Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la 15ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol. En la noche de Banfield, el encuentro entre Falcioni y Maradona tuvo picos altos de emotividad. Después, el Taladro y Gimnasia empataron 1-1 con un polémico arbitraje de Fernando Espinosa, que cobró un penal dudoso en contra del Lobo y lo dejó con uno menos por la expulsión del arquero. No sabés lo caliente que quedó contra el árbitro Diego Armando. La verdad que Espinosa es un desastre. Nos comimos el penal contra Talleres de Córdoba, que lo fue. Con Arsenal también estuvimos ahí y no nos dio una ganada. Y hoy resulta que cuando cobra el penal, mira a la línea y mira al cuarto árbitro, porque él no sabía qué había pasado. Y él estaba de frente, porque él venía atrás corriendo. Entonces es un mentiroso y un cobarde. La despedida del Chacho Coudet del cilindro fue con un flojo 1-1 entre Racing y Defensa y Justicia. Poquito para destacar, salvo los goles de Aliceda para el Halcón apenas empezado el partido, y de este señor, Darío Civitanich, después de un penal que se supo fabricar. Se nos hizo muy cuesta arriba al partido y bueno, creo que jugamos un mal primer tiempo desde lo táctico, no pudimos contrarrestar por ahí la salida de ellos, corrimos mucho, corrimos mal. Empatamos, podríamos haberlo dado vuelta, pero bueno, esto es así, hoy dejamos pasar lamentablemente 2 puntos. Estudiantes volvió a su casa después de 14 años y allí recibió a un Atlético Tucumán de racha invicta. Y en un partido emotivo más que nada por la inauguración formal de 1:57, terminaron repartiendo puntos después del 1-1 final. Analiza el partido y el regreso a casa del León, su creativo, Gastón Fernández. Una lástima no haber podido iniciar esta nueva aventura con una victoria, pero bueno, el equipo se ha aplaudido, creo que hicimos un buen esfuerzo. Fue un partido diferente, el hecho de jugar nuestro primero en casa, había mucha ansiedad y bueno, dentro de todo hicimos un buen partido, lástima que nos terminaron empatando al final y nos quedamos con la sensación un poco amarga, pero bueno, el resultado está bien. El enfrentamiento de los punteros Boca y Argentinos terminó con ambos compartiendo de nuevo la punta. No pudieron pasar del 1-1 en un lindo partido jugado en una bombonera con alta tensión política por las elecciones que se vienen. Analiza el encuentro el volante central del bicho, Francis Macalista. Creo que fue lo que se esperaba, ¿no? Dos equipos muy, muy duros que se plantan muy bien dentro del campo. Argentino ya hace tiempo que viene demostrando que puede pelear con cualquiera y hoy vinimos a la bombonera frente a uno de los mejores equipos del fútbol argentino a pelearle igual. Nos llevamos un empate que tiene que quizá nosotros vinimos con 3 puntos, pero bueno, por cómo se fue dando el partido más que nada hace un tiempo, creo que es un buen punto para nosotros que nos mantiene primero y seguimos la lucha. Tremenda remontada de River frente a Newell's en Rosario. Lo perdía 2-0, lo ganó 3-2 con gol de un ex leproso, Nacho Escoco. River rompe la maldición de los partidos perdidos después de finalizar una copa. Y así lo analiza su arquero, Franco Armani. Yo creo que lo más importante es que salimos el segundo tiempo con otra decisión, con otra mentalidad. No habíamos arrancado mal el primer tiempo, tuvimos opciones de gol, pero bueno, una pelota parada de ellos, una contra, no hacen 2 goles, pero el segundo tiempo salimos con otra mentalidad, con otro carácter y pudimos dar vuelta a este partido. En el primer tiempo suena Guns N' Roses haciendo Sweet Child O' Mine. Después del entretiempo repasamos el domingo y las estadísticas de esta fecha 15 de la Superliga Argentina de Fútbol acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.